Bueno, ahora tendremos una entrevista de Agustín González, médico veterinario y secretario del Colegio Veterinario de San Luis, que nos comentará sobre el grupo voluntario de médicos veterinarios que solidariamente asistieron a los animalitos afectados por estos incendios en las sierras. Enredando las mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Agustín González, soy médico veterinario y soy secretario del Colegio Veterinario de la provincia de San Luis. Bueno, con respecto a los incendios de la semana pasada, recibimos el reporte y comunicación de varios colegas que nos informaban que a raíz de estos grandes incidentes habían aparecido muchos animales afectados con graves quemaduras en la zona. Entonces decidimos, junto con otros colegas, formar una comisión de colegas voluntarios, de veterinarios voluntarios, que solidariamente ayuden a estos animales. Por eso decidimos formar la comisión y la dividimos en dos partes. Por un lado, los veterinarios que se quedaban en la clínica iban a prestar solidariamente y sin costo alguno servicio para todo animal con quemaduras graves que llegara y se acercara a la veterinaria, a las diferentes veterinarias que había tanto en San Luis, en La Punta, en Juana Coslay. Y por otro lado, formamos grupos de veterinarios que nos dispusimos a ir a las zonas afectadas, en la zona del Hospital Teresita Baigorri, en Juana Coslay, en La Punta. De esta forma, bueno, nos acercamos, hablamos con los vecinos, y a los animales que pudimos encontrar heridos, bueno, los tratamos. Había muchas cabras, mulas, bueno, animales de granja que habían sido afectados. En La Punta recibieron algunos animales silvestres también, zorros. Así que bueno, estamos todavía alertas, estamos todavía a la espera y recorriendo algunos campos, viendo si hay animales que por ahí han escapado con estos incendios y que estén tardando en retornar a los campos, ¿no? Pero bueno, realmente es una experiencia gratificante que a pesar de este paisaje devastador y desolador que ha quedado, saber que hay una gran cantidad de colegas y de gente en estos desastres que solidariamente presta su tiempo, su esfuerzo, sus ganas, aportes económicos para poder paliar con todo estos incidentes tan, tan tristes, ¿no? Así que bueno, esa fue la experiencia nuestra. Hubo también grupos de estudiantes de veterinaria que formaron colectas solidarias, llegando a juntar una gran cantidad de dinero y dispusieron también la compra de pasto, de maíz, porque ese es el otro aspecto también. Ahí no solamente son los animales quemados, sino que hay una gran cantidad de animales que cuando vuelven a sus campos, los productores no tienen los recursos económicos para poder alimentarlos. Con forraje. Entonces, bueno, gracias a un grupo de estudiantes, grupos de vecinos, de veterinarios, de colegas, también se dispuso la compra de alimento para ellos. Enredando las mañanas. Veterinario y secretario del Colegio Veterinarios de San Luis y nos comentaba sobre el grupo voluntario de médicos veterinarios que se solidarizaron en asistir a los animales afectados por el incendio. Buenísimo, qué buenísimo que siempre contemos con gente que pueda, que se dé el tiempo. Desde hace un mes el fuego azota varias localidades de la provincia de San Luis, Juanacoslay, San Luis Ciudad, El Morro, Papagayos, Villa del Carmen, Villa Larca. Lo mismo está sucediendo en otros lugares, como en Córdoba, Santa Fe, el Chaco también. El fuego está arrasando con montes nativos, humedales, vida silvestre, viviendas. Desde los estados provinciales hablan de la negligencia de algunos. San Luis viene perdiendo miles de hectáreas de bosque nativo por incendios, deforestación y el avance voraz de las especulaciones inmobiliarias y el agronegocio. Esto todos los años con el tema. Este año fue tremendo el fuego, fue realmente caótico, preocupante porque llegó hasta muy, muy, muy abajo, casas, así como contaba Agustín, de salir a armarse todo un equipo de veterinarios a salir a rescatar lo más que se pueda de vida silvestre y de todo lo que los animalitos expuestos, porque hay granjas, hay casas, muy triste, un fin de semana muy, Sí, muy muy triste que triste. hasta la zona centro de San Luis se podía divisar el cielo con tantas cenizas y la falta de lluvia, ¿no? En la falta de lluvia, si bien Sí. tuvimos lluvia en la provincia de Mendoza no hace más de ayer, a la noche, antenoche, perdón, pero no llegó hasta acá y es lo que aparte parte de San Luis y parte de Córdoba le falta un buen chaparrón para que Sí, aplaque un poco todo eso. buenísimo de la gente también, aparte de médicos veterinarios, las personas que se acercaban a ayudar a los bomberos, igual esto de estar con bidones de agua, han juntado barritas de cereales, caramelos, todo como para ayudar y sostener, porque tuvimos, o se tuvo que, digamos, trasladar toda la cuestión de la maternidad, todos médicos, También, niños, sí. gente, porque estaba llegando Sí, el fuego. complicadísima la situación, muy, muy compleja. Hay mucha tela para cortar respecto a este tema. Queríamos mostrar una cara linda, Positiva, linda, positiva. humana. Sí, pese a este contexto complejo, lo que nos salva es esto de la solidaridad, de la construcción colectiva. Y bueno, como recién leía ahí Dani, fragmentitos de una nota que elaboramos en La Bulla de sobre bosques nativos en San Luis y el estado de emergencia en el que se encuentran. Para profundizar un poco, allí hay todo un desarrollo de cómo está la situación de los montes y el bosque nativo puntano para contextualizar este complejo contexto de incendios que se viven y qué hay detrás de todo esto. Que hay bastante. Sí.